Muchas gracias, gracias por sus llamados, los mensajes. Bueno, ¿qué le pasa? Yo aquí hubo un señor de Presidente Derqui, que le decía del 55, que él cumplía 55, ¿no? Yo recuerdo otro 55. Me imagino. Y brindo por eso. No brinde por eso. Y después ese mentiroso. Ese mentiroso, ¿no? Que dijo que. ¡Ay, me gané el libro de Carlos Händler! No es un mentiroso. No es Händler. ¿Sabe por qué? El libro está acá. ¿Sabe por qué? No me diga. El libro se llama Política y Economía en el Proyecto Nacional Popular y Democrático. Carlos Händler, con prólogo Jorge Tayana. Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Y acá lo tenemos, mira. Este es el libro, lo dejamos en la entrada para que lo pase a buscar el oyente. ¿Está bien lo digo? ¿Sí? ¿Sabe que me viene bárbaro? Sí, perfecto. ¿Sabe que me viene bárbaro ese libro? ¿Lo va a leer a Carlos Händler? ¿Qué bien? No, tengo que apoyar este... Yo le quiero decir una Carlos, cosa. Carlos, no se deje. Yo te tengo una bronca, Carlos. Tengo... Carlito, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Pero... Señor Magallanes. Sí, okay. Carlos. Qué duele. Voy a... Espere que me corro. Voy a plantearle... Sí. ¿De qué medio es? De Radio del Plata. De medio entero. Le voy a plantear una adivinanza, si usted quiere, o un interrogante. Me encanta. Como usted es un hombre políticamente avisado, rápidamente se va a dar cuenta. A ver, diga. Le voy a leer párrafos de un documento. Dígame. Sí. Que habla de la Argentina. ¿Ah? De la Argentina. De usted. Dice, la Argentina ocupa el primer lugar en el índice latinoamericano de desarrollo humano, así como también el primer lugar en el índice de educación, con un 98% de alfabetismo. Bien. Es la segunda proporción más alta de población perteneciente a la clase media. Tiene el menor coeficiente de Gini de la región y 110.000 graduados universitarios por año. Es la tercera economía más grande de la región, medida en términos del Producto Bruto después de Brasil y México. Registra el segundo PBI por cápita más alto de la región. Tiene menos del 6% de desempleo. Sistemas altamente desarrollados de tramos ferroviarios y rutas, más de 35.000 kilómetros de cada uno, 43 puertos y 54 aeropuertos. Sí. Alto nivel de conectividad, con un 75% de banda ancha y un 141% de penetración de servicios móviles. Bueno. Muy baja relación deuda-PBI, solo 13%, versus casi el 60% en el resto de América Latina. Sí, ya sé quién lo dijo. ¿Quién lo dijo? Pinocho. Este. Pero, ¿qué puede ser? ¿Está hablando de la Argentina actual? Sí. Una barbaridad. ¿Quién lo dijo? Cristina Fernández de Kirchner. Repita. Cristina Fernández de Kirchner. Solo una persona. Perdón, ¿usted es algo de Carrió? ¿Cómo? ¿Usted es algo de Carrió? Un admirador. No, por lo de Kirchner. Admirador. Pero una persona, ¿quién puede hablar así de la Argentina? Evidentemente no conoce la pesada herencia que nos han dejado, Carlos. Sí, ¿no? Roberto Caballero lo dijo. No. Puedo decir alguna cosa parecida, pero sí, no. Roberto Caballero. A ver. No. Yo me tiro que es Heller, lo escribió Heller eso. ¿Yo? Digo yo. A ver, está abierto, sí, vamos. Usted, lo escribió usted. Yo. Usted. Bueno. Sí. Foster, Ricardo Foster. Ricardo Foster. Ah, el de la oficina ese con nombre interminable, no. Barragán. Ahora sí. Hernán Ahí está cerca. Ahí está, ahí. Muy bien. ¿Basta? Sí. ¿Lo digo? Dígalo. ¿No hay ninguno de esos? ¿Ninguno? Ninguno de lo que yo dije que era una adivinanza. A ver. ¿Lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Dígalo. A ver. Documento interno de la Presidencia de la Nación para los inversores de Estados Unidos. ¿De qué época? ¿De qué presidente? Ahora, este presidente. Argentina está en una posición única para convertirse en un destino atractivo para la inversión interna externa directa, después de más de una década de haber perdido participación, etcétera, etcétera. No le restemos mérito a Pinedo, ¿no? No, que la presidencia... Pinedo lo vive. ¿Por qué? Nos dejó... Sí, pero fuera de broma. Es notable. Eso lo firma... Macri, el gobierno argentino, sí. Dice, se llama el documento, es decir, es la carta que el presidente de la Argentina le manda a los inversores de Estados Unidos que van a participar, que participaron del la ronda, el roll show, como se dice a ver, en términos... Una de dos, o le miente a los estadounidenses o, no, o le miente a los argentinos. De los no, pero es la esta es la bomba. Esta es la bomba que había dejado Cristina. ¿No te acuerdas la bomba de Cristina Kicillof? El auto sin motor. El autobomba. Sin motor y sin rueda. El auto sin motor y sin rueda. Pero si yo tengo que ir a vender este auto sin motor y sin rueda al exterior, ¿qué le voy a decir? Mirá, no anda, negro. No, le voy a decir. ¿Sabes lo que le voy a decir? ¿Sabes lo que es esto? Esto te subís aquí. Ahora, menos de 6% de desocupación. Notable, che. Muy baja relación deuda-PBI, falta decir que nos vamos a encargar de modificar. Obvio. Vamos a ganar porque, todo. Claro, todo eso va a cambiar. La desocupación va a subir, la deuda va a subir. Claro, que esto es un documento oficial del gobierno. Oficial, sí, claro. Lo que pasa es que es interno, digamos. Esto no salió en los diarios. Ajá. Digamos, es este... O por ahí alguno lo publica. Sí, creo que en página el fin de semana. Creo pero, que lo vi. Está bueno, ¿no? Está excelente eso. Pero aparte esto rompe con el mito de la pesadrancia. Sí. ¿Usted por qué lo cuenta? ¿Eh? ¿No se votó? No, yo vine para traerle a usted un interrogante porque quería probar su sagacidad. Y usted me parece que no es sagaz. No, señor, yo soy periodista. No, no uso eso. No es sagaz, no, es gasolero. Es premium. Él es premium. Con, no sé, bueno, personaje, pero es premium. La que usa Aranguren. Aranguren, le mandamos sí, un saludo a toda la gente de Shell. Sí, sí, le mandamos un beso grande. Ahora, nos vamos a encargar de romper varias de esas cosas que dicen en el documento. Sí, ¿no? Sí, claro, muchísimo. Hoy yo veía la alegría de Clarín, ¿no? Y titulando, la alegría esta, porque van a venir 67. Nos ofrecen, nos quieren comprar bonos por 67. Escucha, no, eso es una macana, ahora te la explico. A ver. Pero, quiero decirte que... Por allí cuando dice las cosas que van a revertir, están todas las cosas que van a hacer, que yo no leí, dice desmantelar los controles de capitales, las restricciones al ingreso o salida de divisa y en los tipos de cambio múltiples. Ajá. Reestructurar la deuda en default con los holdouts, que no son buitres sino holdouts, accediendo al mercado de capital global, moderada expansión de la base monetaria e implementación del esquema de metas de inflación, reversión del déficit fiscal a partir del recorte de subsidios, del recorte del gasto público y de los impuestos distorsivos. ¿Escucharon, muchachos? Sí. Esto es lo que le prometen a los inversores para que vean en la Argentina una tierra de oportunidades, como dice al inicio, efectivamente una tierra de oportunidades para algunos. Claro. Una tierra de oportunidades para algunos. La oferta. Sí. 67.000 millones sí. de dólares. Hoy viene eufórico, Magallanes. 67. Sí, tiene claro. A ver, vamos a decir varias cuestiones al respecto. Sí. La oferta era por 15.000 y eso que se infla, todos sabían que solo se iban a adjudicar 15.000. Se ponen, algunos hacen más de una oferta, hacen varias ofertas para entrar en el prorrateo en alguna proporción. Ahora, permítame una reflexión. A ver si usted me la puede seguir, no sé. Sí, dígame, yo no sé, también. Hablemos de las tasas después. No, ahora sí vamos. Exacto. Se emitieron 4 bonos. Uh-huh. 1 a 3, 1 a 5, 1 a 10 y 1 a 30. Años. Sí. El bono a 3 años... Estoy tomando datos oficiales, después habrá que chequear si aparte no hay otros gastos, como dice, pero vamos a tomarlo como que esto es la verdad. El bono a 3 años paga 6.25 anual. Sí. El bono a 5, 6.87. El bono a 10, 7.5. Y el de a 30, 7.62. ¿Qué le dice eso? Que estamos pagando el doble que Uruguay que paga 4. No, ¿no? Otra cosa, que a corto plazo, como... Efectivamente la Argentina está poco endeudada. En los próximos 3 años están seguros que van a cobrar. Para los plazos más largos van subiendo la tasa, porque en la medida que se apliquen esta política, ellos saben que aparecen riesgos, porque un país endeudado tiene menos probabilidad de pagar que un país no endeudado, claro. Por ejemplo. ¿Pero no es habitual que a cuanto más tiempo más grande la tasa? No necesariamente. ¿Por qué va a ser? Desde luego que trae una cuestión de... La otra cosa que no dicen, son las proporciones. Al título más corto, de 3 años, fueron 2.750 millones. Quiero decir esto, ¿por qué? Porque este lo agregaron, no estaba. Originalmente era 5, 10 y 30 años. Metieron el de 3 para bajar el promedio de la tasa, pero en realidad es de muy poca significación, solo 2.750. En el de 5 años son 4.500, en el de 10 años son 6.500, y otra vez el de 30 años, que importa poco, otra vez 2.750, igual que el de 3. Uno podría decir, el grueso de la deuda está colocado a 5 y 10 años, ahí está la parte fundamental de la deuda. Ellos dan una tasa promedio de 7.14, yo no sé si ese promedio es un promedio ponderado, es decir, por lo que, o es el promedio lineal de cada una de las tasas para cada uno de los tramos. ¿Qué es un promedio ponderado? Un promedio ponderado es la incidencia, es decir, si yo mezclo una cosa de 2 contra una cosa de 100, no está bien. Lo divido por 2, claro. Me da 51, pero es mentira, eso es ponderado. Ponderar el peso que cada uno de esos tramos tiene en el total de lo que la Argentina se está endeudando. Si Argentina está tomando 16.000 millones de deuda, como 16.500, creo que es el número que están diciendo, 16.500 millones de deuda, entonces, ¿qué proporción son 2.750 y qué proporción son 6.500? ¿Y cómo incide la tasa de cada uno de esos tramos en la cuenta final? Entonces, entiendo. Si está bien hecho, está ponderado por el volumen de cada uno. Si es lineal, no está bien hecho. Uh-huh. Eso es como el Producto Bruto de Kuwait. El Producto Bruto de Kuwait es fantástico. Divide el total del Producto Bruto de un país de flores por la cantidad de habitantes y te da una cifra maravillosa. Ahora, tengo una pregunta, Carlos. Mentiroso, si efectivamente el tema de la herencia recibida fuera lo cierto y no el prospecto que se le envió a los potenciales inversores, si fuera cierto lo de la pesada herencia, ¿alcanza con tener buenos vínculos? No. ¿Para que te den ese tipo de préstamo o en realidad...? No, pero el dato principal es que la Argentina está desendeudada, Pablo. Claro. Y entonces tiene todas las chances de pagar. Es un cliente solvente, fácilmente solvente. Además, con un gobierno que le dice, voy a ajustar el gasto, voy a eliminar los impuestos distorsivos y voy a eliminar los subsidios, es decir, que voy a mejorar las condiciones de poder... Para que vos puedas cobrar, así que vení tranquilo que todo lo que te estamos prometiendo lo vamos a tratar de ayudar con las políticas públicas. Entre paréntesis, ayer, en la reunión con los empresarios, sí. Macri y hoy el ministro de Hacienda, volvieron a la metáfora futbolera del rol del Estado. ¿Se acuerdan que yo lo conté acá? Uh-huh. Hace ya un tiempo, y ayer se los dijo a los empresarios reunidos, literal, dijo, nuestro rol es cortar el pasto, marcar las líneas, cuidar las luces, regar, no sé qué más. Se olvidó de un detalle, el árbitro. ¿Vos sabés quién es el árbitro? El mercado. El Fondo Monetario. Ah, el Fondo Monetario. El Fondo Monetario, que dice... Le dijo a los empresarios, metan goles. Yo hago todo eso y ustedes tienen que meter goles. Ustedes tienen que meter goles. ¿Por qué digo el Fondo Monetario? Porque la señora Lagarde dijo ayer, directamente, tengo que buscar los papeles porque tengo tantos que me desborda. Sí. Pero mira lo que dijo ayer. A ver, ríase de Codesal, ¿no? Codesal, no. Iba a hacerte otra adivinanza, pero ya me deschavé, no puedo. A ver. Dijo... Lo que tendremos en septiembre, será una misión al abrigo del artículo cuarto. Esta visita nos dará mejor información sobre el estado de la economía, que es condición para determinar las políticas correctas. Christine Lagarde ayer, uh-huh. Es decir, es el árbitro. Nos va a dar la información para determinar las políticas correctas. Muchachos. Es una auditoría sin nombre de auditoría. Es una auditoría con nombre de auditoría. Ah, con nombre. No, sí, sí. Es la auditoría del artículo cuarto del FMI. Lo que no tiene es condicionalidades, solo puede dar consejos. Claro. Las condicionalidades son de cumplimiento obligatorio. Cuando vos le pedís un préstamo al fondo, el fondo te dice, reduzca el déficit fiscal a tanto, eche tanto empleo público, privatice las jubilaciones. De la Rúa, lo que pasaba en el gobierno de la Rúa. Exacto. Entonces, esas son las condiciones, y en otros también. En mucho gobierno, pues no solo Menem. En el de la Rúa. El de Menem, mucho más de Menem. Acordate, el Menem triunfante, que acá está el presidente exitoso que tuvo el valor de hacer todas las reformas que la Argentina necesitaba. Uh-huh. ¿Recuerdan esa escena? Sí, claro. ¿Recuerdas esa escena? No la, estás nostálgico. ¿Cómo no la voy a coger? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Bueno, yo le quedo, yo soy periodista independiente, ¿sabes? Pero también soy, sé mucho de bancos. Acabo de abrir un banco. Acabo de abrir un banco. Sí, escuche, el Credit Corp. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Credit Corp. Es el banco de la Corpo. Le aviso, porque usted ya piensa que me ve así con traje, buen mozo, inteligente, y solo piensa que soy un periodista. No, ¿cuál de esas condiciones es cierta? Hace mucho, ¿eh? Mucho. No, eso sí, está bien. Le quiero decir, estamos pagando nada más que el 7,5 de tasa, Carlos. 7,5, imagínese, en números infinitos el 7,5 no es nada. Claro. Yo lo miro con optimismo. ¿Usted va a pagar? Bolivia paga el 5, sí, Uruguay paga el 4, y nosotros somos más grandes y me la banco y pago el 7. Esa es una mirada optimista. ¿Usted va a pagar? ¿Usted es uno de los que va a pagar? Sí, y usted también, caballero. Sí. Yo seguro, yo pagué todo. Vamos a pagar. Yo seguro. De gente como él tengo dudas. Sí. Todo vamos a. Ah, bueno. De gente como él. Porque el señor es habitué de las guaridas. Exacto. Exacto. Usted lo llama guarida, yo lo llamo oficina de asistencia. Para después de tu editorial. ¿Qué tenés? Y tengo unos datos que estuve cruzando. La gente que estuvo ayer en Olivo, la reunión de los empresarios. Ah, mira. Los que aparecen en La Nación, de ellos que están en los Panama Papers. Sí. ¿Y cuántos de todos los que están allí son de AEA, de los, ajá, que fueron ayer? No te puedo creer que haya empresarios que tengan cuentas offshore. No. ¿Eso está diciendo? Sí. No. Es un mecanismo habitual, dijo este. No, pero además la Argentina es el único país del mundo, sí, donde las cuentas offshore están declaradas, son inocentes y forman parte de la política comercial de las empresas. Es un también hobby, si querés, tengo aquí un relevamiento de lo que se dice en el mundo. En el mundo, oficialmente, los gobiernos, de los organismos como la OCDE, etcétera, sobre las guaridas fiscales. Yo digo porque nos toman de, bueno, tontos, cuando vos mirás hoy la nota esa de La Nación, donde los nombra todo porque los tiene que nombrar, pero después están las explicaciones. ¿Ustedes vieron las explicaciones que cada uno da? Sí, nosotros teníamos 4 cuentas porque obedecía a la política comercial de la empresa, pero todo está declarado y es todo legal. Así que los únicos que no tenemos cuentas offshore ilegales somos los argentinos. Son todas legales las de acá. Bueno, es como los que hicieron negocio con el dólar futuro y con la devaluación. Exacto. Lo hicieron como empresarios, no como funcionarios. Así por es. Favor. 10 de la noche, vamos a la noche.